Hace mucho tiempo en un mundo hubo una prueba. Se caían manzanas arriba de las cabezas. El primero fue un doctor y pensó: debe ser esquizofrenia. Hubo una vez una prueba en un mundo. Cayó en la cabeza una manzana a un niño y pensó en llorar y llamar a mamá. El doctor pensó como el niño al instante duele. Hubo una prueba en un mundo una vez. Se le cayó una manzana a un loco y dijo: debe ser de un árbol, este es un fruto que debo regalar. Si cayó del árbol es porque estuvo en la tierra, igual que el doctor. El niño fue explicado de la ley de gravedad. Entonces el mundo comprendió que por la ciencia no se puede explicar toda la verdad. Pero avanzando un poco más, pasando al modernismo, agarraron un detector de mentiras y le llamaron a los tres, al loco, al doctor y al niño, al loco. Preguntaron qué fue lo primero que pensaron cuando les cayó la manzana en la cabeza, y saben que todo.